Y en estos 13 años, hermano, hemos aprendido muchas cosas. Aleluya. Y ustedes van a ir aprendiendo también. Se aprende bastante en este camino. Aleluya. Y a veces, hermano, pues, verdad, debemos de detenernos un poquito y considerar, ¿verdad? Aleluya, que hoy es un día de semana y que directamente, hermanos, pues, muchas personas trabajan. Gloria al Señor. Así que yo voy a tratar de ser breve. Yo traía un mensaje como de 4 horas, hermano. Aleluya. Pero ya lo corté. Me dijo el cuñado, el hermano Kelvin, llévate las 3 aguas. Le digo, no son 3 horas, viejo. Le digo, 3 aguas son 3 horas. Me voy a llevar una nada más, le digo. Aleluya. Así que, hermano, vamos a tratar de desarrollar el mensaje, ¿verdad? Gloria al Señor. Yo entiendo que en el mundo se amanecía bailando y haciendo tanta parranda, ¿verdad? Porque no habían tantas responsabilidades como las que hay hoy dentro de lo que es el Evangelio. Gloria al Señor. Así que venimos, hermano, en avión. El boleto nos salía en $1,000 a él y a mí. $1,000 él, $1,000 yo. Y de repente, hermano, la cuestión cambió, fíjese. Y bajaron los boletos a 500 él, 500 yo. Aleluya. Y logramos llegar hasta acá, gracias al Señor, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Es primera vez que viajo en avión, hermano. Aleluya, le damos la gloria al Señor. No me gustan los aviones. Gloria a Jesús. Prefiero viajar en carro, hermano, pero en carro son 40 horas de distancia. 6 horas volando. Mire qué tremendo, hermano. Así que 40 horas, esta es la sexta o quinta vez que estoy aquí en el área de Los Ángeles, hermano. Hemos ido a San Francisco, California también. Hemos estado en San Jacinto. Hemos estado en muchos lugares, Pomona, muchos lugares, Richmond, California, muchos lugares, hermano, de acá predicando la palabra del Señor. Y en esta hora, pues, se nos da la bendición de estar en este lugar. Vamos a la palabra, libro de Romanos, capítulo 1, hermanos. Saludos de mi esposa, con la cual llevo 17 años, hermano, de estar casado. Vamos a cumplir 18 años en el mes de abril de estar casados. Tenemos un hijo. Tiene 16 años, hermano, aleluya, y una congregación que hace 13 años pastoreamos por la misericordia y la gracia del Señor. Pastor, ¿y quién queda cuando usted viene? Quedan, hermano, los ancianos de la iglesia, quedan los diáconos, los líderes, tenemos un cuerpo organizado, aleluya, que trabaja para la honra y gloria del Señor, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, verso 32, hermanos. Aleluya. Esta es la iglesia que aparece los jueves, esta es la iglesia que aparece los viernes, esta es la iglesia de Jesucristo. La iglesia que viene los martes, esa es la iglesia de Jesucristo. Los domingos aparecen todos, esa no es la iglesia. Esos son religiosos. Sonría que Cristo le ama. Conforme vayamos entrando a la palabra, tal vez no va a disfrutar mucho usted esta palabra que traemos. No me interesa, yo no vine a quedar bien con ninguno de ustedes aquí. Yo vengo a quedar bien con Dios, que ese fue el que me escogió y ese fue el que me mandó a predicar su palabra. Gloria al Señor, aleluya. Romanos capítulo 1, verso 32, hermanos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice... Vaya pues, bienvenidos los Jesús solos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Señor, gracias te damos, gracias por esta hora tan especial que nos das. Esperamos, Dios mío, que tu Espíritu Santo se mueva de una forma especial en este lugar y que hables a cada vida en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias, amén y amén. Puede sentarse, amado hermano, pero espero que no se siente sobre su lengua en esta noche. Gloria al Señor, aleluya. Los hermanos que tienen abierta la Biblia, les ruego que cierren su Biblia, por favor, y pongan atención a lo que el Señor quiere hablarle en esta hora. La palabra del Señor dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Cuando es una enseñanza, usted mantiene la Biblia abierta. Cuando es palabra expuesta, usted tiene que oír lo que el Espíritu de Dios le dice. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Vamos, hermano, a hablar hoy sobre pecados sexuales. El apóstol Pablo, enseñándole a la iglesia que comenzó después de que el Señor fue, aleluya, ascendido al cielo, le dijo que el único pecado que se quedaba dentro del cuerpo eran los pecados sexuales. Pecados, hermano, aleluya, que hoy imperan dentro del pueblo de Dios y que hoy se mueven dentro del ámbito cristiano. Hoy se están aceptando tantas falacias y tantas doctrinas erróneas que el hombre ha impuesto por su propia carne. Pero nosotros no somos guiados por el sentimiento de nadie. Somos guiados por la palabra de Dios, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada, abashalaya, de doble filo. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Hermano, y mientras he revisado la Escritura, y mientras me he profundizado en lo que es la palabra del Señor, he encontrado, hermano, los grandes juicios de Dios a través de la historia. Juicios como el diluvio, que fueron provocados por el mismo hombre que supuestamente servía a Dios. Porque cuando la iglesia se corrompe, es el momento que Dios actúa. Porque su juicio comenzará primero por su casa, dice la palabra. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Si la iglesia se corrompe, se pierde completamente la preservación del mundo en el cual estamos. La iglesia es la sal de la tierra. Pero cuando la sal pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada en el lodo de las calles y ser hollada por los pies de los hombres. Pero cuando la iglesia mantiene el estándar de la palabra en alto, no habrá nada que la corrompa, no habrá nada que la haga retroceder. Amasueva, no habrá nada. Ay, ay, ay, yo voy a aplaudir por algunos de ustedes que no pueden en esta noche. En el capítulo 6 del libro de Génesis, dice la Biblia que la descendencia santa, hermano, se corrompió. ¿De qué manera se corrompió? La Biblia dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Encontramos la descendencia santa corrompiéndose, el hombre uniéndose a las hijas de los hombres. Por allí se cumple la palabra, no suena y se en yugo desigual con los incrédulos, porque no tiene comunión la luz con las tinieblas. No tiene. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta hora? Los padres estamos llamados a enseñarle a nuestros hijos que ellos no se pueden unir con mujeres que no tienen temor de Dios, con mujeres que son mundanas, con mujeres que dedican su vida nada más a su belleza personal. Aquí en el Evangelio lo que vale más es la belleza interior, la belleza que le teme a Dios, la belleza. ¡Ah, a su nombre damos gloria! ¡Oh, a su nombre damos gloria! ¡Aleluya! No se asuste. Yo así predico y no me gusta hacer mucho escándalo cuando llego a un lugar. Yo saludo a los hermanos. Dios le bendiga. ¿Cómo está? Deme la mano. Gloria sea a Dios. Hay gente, hermano, que llega con saco, que llegan con corbata, que llegan, hermano, con Biblias que hasta brillan, pero no saben nada. Porque esto es de tener una comunión con Dios. Esto es de conocer la palabra. Esto es de desarrollar un conocimiento vivo. Un aleluya. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Dios decidió enviar un diluvio universal sobre toda la tierra porque el hombre se había corrompido. Quiero que escuche, hermano, los dos tipos de pecados que enfurecen a Dios. Primeramente es el pecado de la perversión sexual. Segundo, mi amado hermano, es la violencia. Cuando el hombre comienza a matarse el uno al otro y comienzan a derramar sangre del hombre por el hombre, eso enciende completamente a Dios. Aleluya. Y el problema de esto es que la humanidad se ha corrompido. Yo vengo del país más violento del mundo, Honduras. Si usted no sabía, nosotros estamos en el primer lugar, hermano, de ser la ciudad más violenta del mundo. Ahí matan gente hasta por molestar, hermano. El hombre ya no respeta al hombre. Y algunas veces, hermano, la gente no está de acuerdo con la pena capital. Y la pena capital fue impuesta por Dios. Parece que estoy hablando con gente que no conoce la Biblia. Aleluya. El Señor le dijo a Noé: el hombre que derramare sangre con su propia sangre debe de pagar lo que hizo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya. Por lo tanto, hermano, ¿cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Pablo en el capítulo 1, verso 32 de Romanos dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Seguimos, mis amados. Entonces Dios decidió destruir completamente a la humanidad porque el hombre se corrompió sexualmente. Pero no solamente el hombre de afuera, el hombre que se hacía llamar hijo de él, los hombres que se hacían servir a él, los hombres que supuestamente le tenían temor a él, se corrompieron con mujeres hermosas. Hoy hay muchas iglesias regidas por mujeres bonitas. Quiero que me oiga esto, mi amado hermano. Yo llevo 13 años pastoreando y yo nunca he subido hermanas coristas al altar. ¿Sabe por qué? Porque cuando suben hermanas coristas al altar, hay hermanos que no se deleitan en la alabanza. Se deleitan viéndole la falda a la hermana. Se deleitan viéndole la cara a la hermana. Parece que no hay gloria a Dios. Se deleitan viéndole el cuerpo a la hermana, pero no se deleitan alabando la gloria del Dios Todopoderoso. Hay que subir las viejitas dientes caídos a cantar también allá arriba. Hay que subir hermanitas con bastón también a cantar allá arriba. Gloria sea a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía en este lugar? Parece que no hay mucho gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Yo le dije que yo no vengo a quedar bien con nadie. En el mismo libro de Génesis encontramos un juicio universal, o mejor dicho, un juicio a dos ciudades, la cual se llamaba Sodoma y Gomorra, y los suburbios juntamente con ellas. Porque dentro de la destrucción de estas ciudades, también encontramos la destrucción de una ciudad llamada y la otra llamada Seboín. La Biblia. Ese es el problema de algunos que nada más se quedan en la superficie. Esto es de meterse también y zambullirse en el río de la palabra de Dios. Alguien diga gloria a Jehová en esta hora. La palabra de Dios, aleluya, es vida. Y en el capítulo 19 del libro de Génesis, encontramos el juicio contra Sodoma y contra Gomorra. Hermano, dice la Biblia que llegaron dos varones a la ciudad. Dice la Biblia que Lot porfió con ellos para poderlo llevar a su casa. Cuando lo lleva a su casa y le da de comer, dice la Biblia que desde el menor hasta el mayor de los varones que vivían en aquella ciudad rodearon la casa de este varón. Y le dijeron: queremos conocer a los varones que han venido a posar hoy bajo tu techo. La palabra conocer, según el hebreo, no era que querían que se los presentaran. Según el hebreo, la palabra conocer era que los querían conocer sexualmente, que los querían, hermano, aleluya, ultrajar, que los querían dañar. Mas sin embargo, aleluya, vemos un hombre justo ofreciendo a sus propias hijas. Pregunta grande: ¿ofrecería usted a sus hijos? Que rodeen su casa, hermano, y que usted diga: mire, mi hija nunca ha conocido varón. Pero ahí vemos a Lot diciendo: mis hijas nunca han conocido varón, llévenselas a ella, pero por favor, estos varones no les hagan nada. Vemos la justicia que había en el corazón de este hombre. Mas sin embargo, Dios no es injusto para pagar con injusticia la fidelidad que usted tiene. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Ay, Espíritu Santo, algunos de ustedes, hermanos, hay que inyectarle buena vitamina para que adore la gloria de Dios. Mire lo que dicen estos tremendos hermanos. Oiga, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahí encontramos pecado de sodomía. Aleluya. Mire qué tremendo, hermano. La Biblia nos enseña que Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas estaban, hermano, dañados espiritualmente con Dios. Fíjese que yo cada vez que entro a California, hermano, hay un principado sexual en este estado. Que alguien entra, lo ataca. Y por eso, hermano, la mayoría de gente que vive en este estado está dañada por la pornografía. Está dañada, parece que no hay gloria a Dios en esta hora, por gente que no se guarda delante de Dios y vive en vida doble, vive en vidas escondidas y parece que no hay gloria a Dios, parece que estoy hablando con ustedes, hermanos. Hasta hombres casados están viendo la industria pornográfica. Hombres que dejaron su mujer tirada en su país y aquí vienen a deleitarse en la pornografía. Ay, ay, ay, Dios mío. Son ataduras grandes que agarran al hombre. Son ataduras que el hombre no puede ser libre si no es a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la transformación, a través del conocimiento de un Dios que cambia, de un Dios que libera. Voy a aplaudir por alguno de ustedes, hermanos. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Dónde encuentra usted, hermano, otra vez pecados sexuales? Y escuche esto, hermano. Por la depravación que había en Sodoma y en Gomorra, cayó el juicio de Dios y fueron destruidos. Y usted me dirá: hermano predicador, ¿y usted tiene pruebas para hablar lo que está diciendo? Aquí está la Biblia. La Biblia es la prueba indubitable de que Dios no miente, de que servimos a un Dios celoso y a un Dios que le gusta que se guarde su palabra. ¿Cuántos de ustedes son celosos con la palabra de Dios en este lugar? Aleluya. Éxodo capítulo 32. Encontramos un pueblo, hermano, corrompido. Un pueblo que el hombre de Dios había subido al monte a recibir las tablas de la ley. Y el pueblo abajo se estaba corrompiendo. Cuando no hay líderes espirituales dentro del pueblo de Dios, el pueblo se corrompe. Aleluya. Ahora, yo no estoy diciendo que el pastor va a andar en el lomo de la oveja para andar viendo qué está haciendo. No estoy diciendo que el pastor se va a convertir en detective privado para andar investigando todo lo que los hermanos hacen. No, hermano, el pastor es llamado a predicar la palabra sin doblez. La palabra directa saca el pecado. La palabra en santidad saca el pecado. Pastores están aquí todavía. Cuando usted vea que el pastor se está poniendo aguado. Hello. Cuando usted vea que el pastor pasan los años y en lugar de poner madura la palabra, la está aguadeando, ese pastor se le metió el diablo. Ese pastor está en pecado. Ese pastor parece que no hay gloria a Dios en esta hora. Ha dejado el conocimiento de la palabra. Aarón, queremos un becerro. Se movía como el perro del tablero. Así están los pastores hoy. Mire, pastor, queremos reggaetón y allá se mueve como el perro del tablero el pastor. Han venido a ser como perros que no ladran, dice la palabra del Señor. Pastores comilones, dice, perros mudos que no se atreven a hablar la palabra del Señor. ¡Aleluya! Parece que esto está cayendo como Pepto Bismol a estómago descompuesto, hermano. Hay algo que me llama la atención. Dice, se levantó el pueblo a regocijarse. Pero en el verso 25 del capítulo 32 de Éxodo dice que el pueblo estaba desenfrenado. La palabra desenfreno significa sin freno, sin algo que lo detenga, completamente perturbado, fuera de sí. ¡Wow! Cuando una persona, hermano, wow, esto está terrible, Espíritu Santo. Cuando un pastor permite que en la congregación entre el sensualismo, está a punto de entrar el adulterio y la fornicación. Cuando un pastor permite faldas cortas, es porque a él le gusta el pecado. Cuando un pastor permite, parece que no hay gloria a Dios, ropa muy ajustada al cuerpo, es porque... Yo he llegado a congregaciones, hermano, que eso parece una pasarela de moda. La hermanita la que más se mueve y la que más nalgas tiene. Algunas no tienen, pero se las mandan a sacar. Sonríe que Cristo le ama. Gloria sea al Señor. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada, dice la Biblia. La mujer que le teme a la... Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Aquí no es la que modela. Aquí no es la que camina más bonito. Es la que guarda. Se levantó el pueblo a regocijarse. Pero dice Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, Primera de Corintios capítulo 10, en el verso 7, le dice, mis amados hermanos, se levantó el pueblo a jugar. Y ese es el problema de un montón de gente hoy que está jugando con Dios. Cree que Dios es el juguete de ellos. Creen que a Dios lo pueden hacer como a ellos le da la gana. El Dios nuestro, hermano, es tan... tan grande que la tierra es estrado de sus pies, el cielo lugar de su habitación. Ve los moradores de la tierra como langosta. Aleluya. Toma toda el agua en un palmo de su mano. Estaban desenfrenados, indisciplinados, desnudos. Por eso a la iglesia de la Odisea el Señor le dijo: te recomiendo que de mí compres oro y compres vestidos blancos para que cubras tu desnudez. ¿Y qué es lo que impera hoy, hermano? La desnudez. ¿Qué está viendo usted en la televisión? Desnudez. ¿Cuántos pagan cable aquí? No me levante la mano, hipócrita, porque usted tiene. Hipócritas. No se atreven a levantar la mano, ¿sabe por qué? Porque saben que Dios les está dando donde más le duele en esta hora. La idolatría más grande hoy es la televisión. Ojalá fuera para ver cosas buenas. Ojalá fuera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Voy a bajarme un poquito aquí. ¿A qué estamos induciendo nuestros hijos con la televisión? A que nuestras jóvenes se desnuden. A que nuestros jovencitos le estén deseando las carnes a las mujeres desnudas. Parece que no hay gloria a Dios. Y usted ve los programas que juegan con el cuerpo de la mujer, y juegan con las piernas de la mujer, y juegan con el ombligo de la mujer, y juegan con los pechos de la mujer. El Señor reprenda al diablo. La iglesia no puede gozarse en esas cosas. La iglesia... ¡Ay, ay, ay! Algunas viejas no aplauden porque ellas están viendo mucha novela. Hay viejos que no aplauden porque a ellos les gusta ver las carnes frescas. Esto se puso bueno y aquí, hermano. Cuerpos de plástico, pero los estás deseando. Hay mujeres que cuando se mueran no las van a enterrar, las van a reciclar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Mire, hermano, aquí hasta preocupado veo yo algunos pastores. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Aleluya, la iglesia verdadera adora la gloria de Jehová. La iglesia verdadera no puede ser como el mundo. Aleluya. Déjeme subirme otra vez porque de aquí arriba lo veo mejor. La televisión le está haciendo un daño terrible a las mentes de los creyentes en este último tiempo. Oiga, hermano, de la televisión secular, el 80% se ha convertido en nudismo. ¿Y cuántos de ustedes están viendo televisión? No me levante la mano, hipócrita. Gloria a Dios por ese que levantó la mano ahí. Pero hoy los creyentes dicen, no, yo no estoy viendo televisión. Si estás viendo. Creyentes que se levantan en la mañana y en lugar de hablar con Dios, lo que prenden es la televisión para estar viendo nudismo, para estar viendo cosas que lo provocan a pecar contra el Dios del cielo. Parece que no hay gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Mire, pues, cuando yo andaba en la chuleta, a mí me gustaba ver mucha televisión. Miraba a las muchachonas de la televisión linda y la de la casa ya la miraba fea. Así hay un montón de hombres que toda mujer la ven linda, menos la que tienen en la casa. Parece que no hay gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Pero cuando el hombre de Dios pone la mirada en Cristo, no puede estar viendo otras cosas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cuando el hombre... Alguno está pensando ahí en la mente, no me gusta cómo ese hombre predica. Es que lo que a ti te gusta es la carne, lo que te gusta es la chuleta, lo que te gusta es la albóndiga. Levanta la mano y adora la gloria de Dios. El que de Dios le gusta lo espiritual. El que de Dios le gusta la palabra. Mira, mi hermano, si tengo que desarrollar este mensaje en estas tres noches, lo voy a desarrollar aquí. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes están tomando en serio la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes no están jugando con Dios? Entonces apague la televisión y comience a adorar a Dios de verdad. Apague la televisión y deje de contaminar su cuerpo. Y tu acamashuey. Allá se levantaron las hermanitas, mire. Sacaron los chores que tenían escondidos en la última gaveta. Hello. Aquí hay un montón de hermanas que tienen los chores escondidos en la última gaveta. Por si me llego a resbalar, hermano, el Señor reprenda al diablo. La mujer de Dios no está pensando en dejar a Dios. El hombre de Dios no. Ay, ay, ay, ay. ¿Usted cree que yo voy a venir de tan largo a sobarle la espalda a usted? Pastores, prediquen sin miedo. Que el que se va por esta palabra es porque no es de Dios. El que se queda es porque ama a Dios. El que se queda, oh, alguien diga gloria a Dios. El que se queda es porque ha conocido a Dios. Allá sale el artista del mundo con las cejas sacadas. ¿Cómo viene la hermanita a la casa de Dios? Sacándose las cejas también. Vamos, viejo hipócrita, alaba a Dios. ¿Quién le enseñó a sacarse las cejas? No fue la Biblia. ¿Quién le enseñó a sacarse la ceja? No fue la esposa del pastor. No, hermano, fue la televisión. Porque la televisión ha corrompido a nuestra gente. Parece que no hay mucho aplauso en esta hora. ¿Miraste a María, la de la Biblia, sacarse las cejas? Hello. ¿Miraste a Sara aconsejando a las hermanas sacarse las cejas? Estás viendo mucha televisión, viejo ociosa. La vieja hueso seco no alaba a Dios hoy, hermano. Y allá viene, mira, enseñando las piernitas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la televisión le está enseñando a enseñar su cuerpo. Que si está gordita, hermano, no sirve. Que si tiene una lonjita de demás, no sirve. Que compre la faja y eso reductor. Que compre el té del doctor Myung. Y allá está la hermana comprando, hermano, aleluya, el té, que la baba de esto, que la, a saber si no es la baba de burro la que le están vendiendo. Levante la mano y adore la gloria de Jehová. Aleluya, lo que rejuvenece la palabra, lo que rejuvenece es la presencia del Dios Todopoderoso. Se levantaron a jugar. Y allá, mire, complaciéndose sexualmente. Porque el hombre solo con ver se emociona. Hello. Mira, el hombre solo con ver le trabaja la mente a 1,000 por hora cuando no tiene un freno. Y ese freno es la palabra de Dios. Ese freno es el temor al Dios Todopoderoso. Ese freno, aleluya, es el nuevo nacimiento. Alguien diga gloria a Dios. Abba, shueta, taba, haiba. Qué tremendo. Indisciplinados y desnudos. Y hoy las iglesias impera una indisciplina terrible. Pastores que no se atreven a enseñar. Yo conocí un pastor que entre más sexy llegaba la hermana, le decía, wow, hermana, qué linda vino usted en esta noche. Eso es una falta de respeto, mi hermano. Yo encuentro un hermano de la iglesia diciéndome a mi esposa que está linda. Yo le digo, hermano, ¿qué pasa? Hello. Eso es una falta de respeto, mi amado hermano. Hombres que le tiran piropo a todas las mujeres, menos a los que ellas tienen, a los que ellos tienen. Gloria sea a Dios. Y peor cuando se le puso pelito blanco a la doña. Me voy a bajar otra vez. ¿Qué está pasando con la iglesia actual, hermano? Es una iglesia que ha perdido temor de Dios. Una iglesia que ya no le teme. Es una iglesia que se ocupa de las cosas de la carne. ¿Me estoy yendo, verde, hermano? La iglesia que ha perdido el temor de Dios se ocupa más, hermano, de su carnalidad que de las cosas espirituales. Pero la Biblia dice, poned las colas, miren las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. A la diestra de Dios Padre. Hermana, entre más bonito tienes tu cuerpo, más debes de cubrirlo. Hello. Pero hay hermanitas que les gusta lucir su cuerpo. Se mueven más que un puente de hamaca cuando caminan. Hello. Aleluya. Hermanas que ni comen por verse lindas, hermano. Y a usted ve que hasta la faja van a apretar atrás para que el mondongo no se le salga. Gloria sea a Dios. Eso es hipocresía. Mi alma adora la gloria. Parece que ya le dio miedo. Yo grito, pero no muerdo, hermano. Yo grito, pero no aruño a nadie. Pecados sexuales. Hoy los pastores están dejando a la mujer porque se les puso gorda. Y a la viejita se le comienzan a caer los dientes. Yo espero que este pastor no tenga secretaria aquí, ni los que vinieron, ni este que está aquí, ni aquel que está allá. Porque si tienen secretaria y se meten solito al cuarto con ella, el diablo se lo va a llevar, pastores. El pastor de Dios debe de cuidarse de las faldas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El pastor de Dios debe de... Hermano, ¿y ustedes creían que no habían para los pastores? Para ellos hay también. Algunos dirán, mi pastor ya está viejito, no hay que predicarle así. Si esos viejitos son los que más tentaciones tienen. Sí, ¿no ves que las muchachas cuando ven un hombre ya con canas y ya que camina un poco despacio, dice, ese viejo me puede mantener? Parece que no hay gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Parece que no hay gloria a Dios, ¿verdad, hermano? Ese viejito yo le puedo sacar algo. Mire, el otro día un viejito de 92 años se fue con una muchacha de 18 años. 92 años el pastor. Y la muchachita se había enamorado de él. y 92 años el pastor. Y me llamó y me dice, ¿usted es el hermano Ever? Le dije, sí, yo soy. Me dijo, hermano, le cancelamos la campaña. Le dije, ¿por qué? No, por algunas razones. No, dígame por qué. No, por algunas razones, hermano, que yo no lo conozco. Y le digo, ¿dónde está el Espíritu de Dios en usted? Porque ese es el problema de la gente hoy. Ay, yo tengo que conocer a este. Yo tengo el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios me dice quién es él. El Espíritu de Dios me dice quién es él. El Espíritu de Dios me... El Espíritu de Dios tiene que hablar contigo. ¡A su nombre! Hermano que estás pagando cable de televisión, córtalo. El otro día me llamó un joven y me dice, pastor, tengo 25 años de edad. Le digo, qué bueno. Pastor, quiero hablar algo serio con usted. Está bien, le dije, lo escucho. No lo conozco, no sé dónde vive, no sé quién es. Me dijo, pastor, estoy atado a la pornografía. Le dije... ¿Y eso por qué, hermano? Cásate. No, me, el problema es que estoy casado. Y estoy a la fía. Mira qué terrible, mi hermano. Y le digo, ¿por qué? Es que a mí me gustan todas las mujeres. Bueno, yo soy homosexual, le dije. Nada más que hay una diferencia, Leo. Que yo tengo un freno y vos no lo tenés. Y entonces escucha esto, hermano. Dijo... Yo, pastor, me dijo, no puedo vivir sin mi teléfono. Le digo, ahí está tu problema. Jesucristo dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Lo que quiso dar a entender, si la televisión te hace daño y no está bien lo que estás viendo, córtalo y dale la gloria a Dios y olvídate de la tele. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? ¿Usted sabía que en la ley de Dios verle la desnudez a una persona era un pecado? ¿Y usted cree que la ley de Dios ha cambiado? ¿Y qué estás viendo en televisión? Ay, hermano, mire, yo nada más ocupo la televisión para... ¿Cómo quito esta cosa, hermano? Quíteme, por favor. Yo nada más ocupo la televisión para las noticias. Y allá sale la muchachona, mire, piernona, hermano, y sale sentadita. Súbito. El Señor reprenda al diablo. No está viendo noticias, lo que está viendo es carne. Levanta la mano y adora la gloria de Dios. A Dios no lo podemos engañar. A Dios... ¿Cuántos dicen gloria a Dios todavía en este lugar? Nos encanta la televisión. Y no es para ver al pastor predicar. No es para ver a Carvajal predicar. Ay, allá está mi pastor en el programa, lo pone un ratito. Una hora salió el pastor y 3 horas lo tienen las novelas. Debería de ir a visitar a los hermanos, pastor. Y los que están viendo cable en televisión, ponerle una buena disciplina. Aquí hay, mire, hermano, aquí hay hermanos tan nerviosos que se voltean a ver el uno al otro como quien dice, ya me conoces. El hombre que es de Dios no tiene nada que esconder. La mujer que es de Dios no tiene nada que esconder. Aleluya, ¿el qué? ¿Cuánto dicen gloria a Dios todavía? Por eso hay tanto pueblo de Dios indisciplinado hoy. Ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no ayunan, porque están más ocupados en otras cosas que en la palabra del Señor. Hello. ¿Qué es lo primero que le ponen a usted en un hotel adentro? ¿Cuántos han ido a hoteles aquí? Levánteme la mano. Yo espero que a dormir hayas ido. Y no llevándote prostitutas, hermano. Hello, ¿están aquí todavía? A mí me han dejado en hoteles. Pues yo voy a muchos lugares a predicar. Una vez le dijo un pastor, pastor, ¿y por qué no me deja en la casa de algún hermano? Me dijo, aquí todos los hermanos son chismosos. Me dijo, ¡oh, santo Jehová! Entonces le tuve que predicar un mensaje del chisme, porque ¿y entonces? ¿Están aquí todavía, hermanos? Mira, yo allá estoy en la casita del hermano Rosendo. Nos prepararon una camita para él y una para mí. Nosotros llegamos a la casa, nos metemos al cuartito y ni salimos. Más bien el hermano Rosendo tiene que llegar y, hermanitos, quieren comer, hermanitos, quieren juguito. Y nosotros, pase, hermano, no tenga miedo. Aleluya. Pero usted llega a la casa de los cristianos, hermano, y lo primero que le sacan es el control. Aquí hay uno, yo espero que no sea televisión. Hermano, mire, cámbiele de canal cuando usted quiera. Y allá está. Hasta callos tienen el dedo gordo, mire, de estar cambiando. Parece que no alaban a Dios los hermanos que tienen callos en los dedos hoy aquí. Hermano, ¿y dónde queda Univisión? Oh, hermano, ponga el 840 y no sé qué. Pla, pla, pla. Y ahí está. Wow, hermano. Hermano, ¿y ESPN dónde está? Busque el 840 y no sé cuánto. Pa, pa. Se la sabe, hermano. Búsqueme el libro de Zacarías. ¿Y eso dónde queda, hermano? ¡A su nombre! Hermano, mire, búsqueme el libro de Ageo. Y en vez de estar hojeando la Biblia, ¿a dónde se va? ¡Ah! Ageo, dijo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Crónica, Salmo, Proverbio, Adía, Joel, Miqueas, Ageo, número 1238, la página. 1238. Sinvergüenza hipócrita. Parece que no hay gloria a Dios. Se sabe bien lo que hace, pero no se sabe la palabra. Parece que no hay gloria a Dios en esta hora. Se sabe bien lo que hace. ¡Wow! Libro de Gálatas, y ahí anda. Zacarías, Malaquías, Mateo, Juan, Hechos, Romanos. Ah, Gálatas, aquí está. ¿Usted cree que Dios se agrada de esas actitudes de ustedes? Dios lo primero que quiere es que aprendamos este libro sagrado. Que no solamente lo usemos de desodorante ni cuando tenemos sueños. Levante la mano y adore la gloria de Dios. Es para estudiarlo, es para leerlo, es para aprendérselo. Llevo 45 minutos, ¿verdad que no lo han sentido? Pero yo sí. Y ese es el problema que existe hoy dentro del pueblo cristiano. El desorden y la falta de enseñanza impera en las congregaciones. Ahora quiero que oiga esto para ir terminando, hermano. Le prometo que mañana, si Cristo no viene esta noche, Vamos a seguir con este mensaje. Cuando el líder espiritual de la iglesia se corrompe, la iglesia en general comienza a corromperse también. ¿Me estoy yendo, hermano? Si el líder suyo no comienza a hablar en contra del recasamiento, es porque ya él le tiene el ojo a una hermanita de la iglesia. Mire, hermano, yo estoy rodeado de iglesias donde la mayoría de pastores, allá donde yo pastoreo, son adúlteros y son fornicarios. Conozco un pastor que tiene embarazada una hermana dentro de la propia iglesia. La iglesia lo sabe, pero ¿por qué no lo sacan? Porque ellos son sinvergüenzas igual que ese pastor. Pero cuando usted es una persona de Dios, usted no quiere que le hablen de la carne, usted no quiere que le hablen de pecado. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Cuando usted ha nacido de nuevo, ay, ay, ay, Espíritu Santo. Simple y sencillamente, hermano, no debemos de permitir los pecados sexuales dentro de la iglesia del Señor. Voy a volver a repetir lo que dije al principio. Si la iglesia se corrompe, prepárese, porque los juicios de Dios vendrán sobre la tierra y caerán primero sobre aquellos que dicen conocer al Señor. Sobre aquellos que dicen, yo me guardo para el Señor. Pero lo que están viviendo es una vida de hipocresía. Se hizo una encuesta entre pastores. Escuche esto. 100 pastores encuestados. 90% estaba atado a ligaduras sexuales. Usted sabía que hay pastores que se suben al altar, predican un mensaje de poder, pero llegando a la casa, llegan a ver pornografía. Y sorpréndase, pastores. Si aquí hay un pastor que se siente mal, es porque él está en esa situación. Ahora, yo puedo hablar con libertad de esto, porque yo no estoy en tal práctica. Ahora, pastores que llegan a ver nudismo. Quiero que oiga bien esto, hermano. Cuando usted se deleita en la desnudez de una persona, usted le está fallando al Señor. Y hoy en el mundo en que estamos, ¿cuál es la fama allá afuera? Los pantalones chicle o los pantalones pegados al cuerpo, que se le ciñen a las mujeres hasta las puertas del infierno. Y hay muchos creyentes deleitándose en esto. Y muchos creyentes, hermanos, que miran y se imaginan. La mente le vuela a 1,000 por hora. Y ya allí están pecando contra nuestro Dios. Padres que están aquí, enséñenle a sus hijas a vestir bien. Hombres, padres de familia, cuando tu mujer se vista muy sexy, llámale la atención. Si eres hombre de Dios, lo vas a hacer. Ahora, si no eres hombre de Dios, te vas a deleitar más bien en ella. Wow, qué cuero de mujer el que tengo. Que los hermanos vean el calibre de vieja que traigo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Mejor que la conozcan por oradora, que la conozcan por sumisa, que la conozcan por sujeta a la palabra del Dios vivo. Póngase de pie, por favor. Es mejor ser deseado y no aburrido. Quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que necesita la oración?